Doctor, me duele acá. Nuestra amplia y frecuente sección. Sí. Siempre referida a temas médicos. Y hoy... Acá en un sentido amplio, inclusive. En claro, todo, absoluto. Amplísimo, porque yo acabo de vivir... las los avatares o las vicisitudes, sí, que después no, de todo es lo mismo, de una enfermedad desconocida. Desconocida, al menos para los médicos que me atienden a mí, probablemente en el resto del mundo sea ampliamente difundida. Sí, sabe que nos preocupó a nosotros, a Barton y a mí, que bueno, por eso aquí estamos, en su cama, no porque nada mejor que ver las cosas en el lugar donde suceden, me dijo. Por más que una observación que hacíamos detrás de la puerta recién, cuando se levantó Barton para ir al baño. Sí. Muchas cosas que antes sucedían en foros públicos suceden ahora en las casas. Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo. No, pero por ejemplo, mire, fíjese, una qué interesante sería una obra de teatro, un unipersonal, un stand-up, que ahora están de moda, y que el tipo lo haga directamente en el patio, por ejemplo. Y va la gente, o un partido de fútbol, imagínese el final de la Copa Libertadores. En tu casa. Claro. No, ese dice... No, pero se hace todo en la casa, sobre pretexto de sentirse como en su casa. Sí. Como claro, si como si uno sentir... estuviera bien en su casa. Claro. Coma como en su casa. Claro, miles de veces refiero mi indignación juvenil cuando alguien, para indicar las ventajas de un restaurante, decía, se come como en tu casa. Bueno, no voy. Ahora, el colmo es hacer un programa de radio desde su casa, discúlpeme. Bueno, justamente ahora hemos incrementado la lista de actividades que pueden realizarse en una casa haciendo el programa de radio. Creo que vamos a seguir haciéndolo así aún cuando yo me mejorare. Y esto trasladarlo al resto de la programación. Bien, imagino la casa de Tom Lupo. Claro, por ejemplo. Tenemos unos micrófonos que van de casa en casa. El móvil, el famoso móvil es para eso. El famoso equipo móvil. En vez de perder tiempo en gilada, se va de una casa a la otra. Sí. Y, qué extraordinario. Y esto motivará que los integrantes del staff de una emisora radiofónica vivan en lo posible en el mismo barrio, porque imagínense. Claro, claro. Para reducir el presupuesto, fulano, hemos resuelto mudarlo. Sí. Un consorcio, una especie de consorcio. Sí. Esto sería lo mismo, pero sí, está bien, todos por el barrio. Límite Pueyrredón. Sí, claro, sí, no, claro. Porque viene un tipo y se va a vivir donde vive usted, allá donde Judas perdió el poncho, y tenemos un gasto más grande en remise que en otra cosa. Y en el medio, ¿qué hacemos además? El tiempo que tarda el móvil. Que el tipo va narrando las cosas que pasan en la ruta y se mira una vaca. Otra vaca. Mirá cómo maneja ese. Bueno, el caso es que hay una etiqueta que cumplir en cuestiones médicas en todo el proceso de la medicina. Y yo he tenido que cumplirla en estos días, tanto sea cuando fui a visitar el médico, cuando el médico me visitó a mí, cuando tuve que hacerme este o aquel análisis, cuando hube de concurrir a esta o aquella guardia, cómo se presenta uno... Claro, uno se da cuenta de su ignorancia recién cuando se halla en el caso y no sabe si, por ejemplo, uno llega desmayado a una guardia y tiene que saludar. No crea que es algo que no me he preguntado. Pero estaba inconsciente ya de todos modos. Nunca estoy del todo inconsciente. Ni desmayado. Es que es un problema porque además usted llega, consciente o inconsciente, y si usted dice... Tengo una gastroenteritis, qué sé yo. El tipo dice, ¿para qué viene? Claro, ¿para qué viene? Claro, y si uno, por el contrario, dice, no sé lo que tengo. Usted es el médico. Ah, dice, ¿qué quiere que adivine? Un hombre grande, dice. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno? Se lo estoy preguntando, doctor. Bueno, mire, buenas tardes. ¿Debe dar una explicación amplísima y erudita? ¿O debe decir, adivine? No, adivine, como poniendo no, a prueba al médico. Porque claro. Usted decirle, ¿qué tiene? Y yo para eso lo llamé a usted, para ver qué tengo, adivine. Ahí está, a ver, ahí está. ¿Dónde le duele? Ahí está, ¿dónde me duele? Míreme cómo estoy. ¿Yo? ¿Pero qué? Pero dígame, por ejemplo, ¿qué siente? ¿Qué le anda pasando? ¿Qué siente en qué sentido? Claro, ¿qué escucha? Claro. No, señor, ¿qué ¿cómo? Siente? Digo, si usted está en la posición... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿No ve que está postrado? Mi amigo acá, yo lo estamos cuidando, sí, por eso. Postergado estoy. Sí, señor. Ahora, ¿el señor lleva ese semblante ¿el señor? Siempre? Bueno, escuche, ¿qué quiere? ¿Que se haga cirugía todos los días? No, señor, pero le digo... Máscaras. Está de un color casi transparente. Bueno. Ah, no, ese no soy yo. Ese no es el paciente, es la virgen que está al lado. Esa es mi hermana que está tratando de revirginizarse. Hace 15 días que no come. Pero bueno, y el otro es tertuliano. El paciente es el del medio, doctor. Ah, el del medio, esa, sí. Pero es el que luce el más saludable. Tertuliano. A ver, ¿por qué no extiende los brazos como una azafata, vio, cuando da las instrucciones para indicar dónde están las puertas? Una cosa, estoy enfermo, no es que fui a Berlín en un juego de prensa. ¿Quién dijo, señor, que extendiera las manos como una azafata? Está buscando trabajo, ¿qué se cree? Señor, nosotros tenemos que ver si no hay daño neurológico, ¿comprende? ¿Yo puedo ser el piloto? No, no es el piloto. Gracias por volar en esta empresa. Para ver si el señor, por ejemplo, coordina los movimientos y... Pero mire, tocarse la nariz está al alcance de cualquier papá. Sí, se la toco yo si no puede. Claro, ¿por qué me toca el señor? ¿Para qué están los amigos, señor, acá? Cuando no está enfermo, yo cuando estoy sano me la toco fenómeno. Pero hoy que estoy enfermo, prefiero que me la toque el señor. No, señor. Tertuliano se acabó de mudar acá para eso. Pero el ejercicio. Me parece que no está sobre uno. Hay mucha gente. Usted es médico, ¿en serio? Porque pero usted... sí, señor. El ejercicio consiste en que es el señor el que se la tiene que tocar solo. No, pues depende. Porque si no, no puedo diagnosticar. Depende. Es decir, ¿tengo que tocarme la punta de la nariz con los ojos cerrados o me la puedo tocar con los ojos abiertos? Eso es más fácil, me imagino. Hay no, que, claro. Con no. La luz prendida, ¿es esto siempre? Sí, señor, con la luz prendida. Claro, porque uno puede, incluso en la penumbra, equivocarse la nariz. Claro. Y por ahí yo le toco. Nos ha pasado. Señor. En algunas nos ha pasado muchas veces. Y en la gran confusión. Levante la mano el que me está enamorando. Y así o mejor, guiñe el ojo el que me está enamorando. No, no. Es un ejercicio de diagnóstico neurológico, señor. Ah, extiende sí, los brazos y se toca la nariz. ¿Las piernas? Pero los brazos. Los brazos. Las piernas al mismo tiempo. Me voy a caer, por más. Porque por más sano que parecerá una zapata, pero no vuela, escúcheme. Nada, claro, no se cree. Pero además, si extiende los brazos, ¿cómo llega a la nariz? A menos que sea... Claro. No, ahí, mire, yo creo que este ejercicio está bien, digamos, no veo daño. Pero, por ejemplo, ¿usted siente acá? Acá. ¿A dónde? Acá. Ahí. Sí, lo siento. ¿Le duele? No sé si decirle que me duele o que me gusta. Estoy ahí. Roberto, en vos lo conocés. En el medio, en ese borde que es el erotismo. Este viene por prepaga. Este viene por la prepaga. Yo llamé al diario, claro, por ahí. ¿Usted de qué rubro viene? Discúlpeme, doctor. No, señor, ese ejercicio de la medicina me permite trabajar porque lo importante es el diagnóstico en la medicina. Sí. Ahora, después la cura ya está ahí. ¿Usted hacía ejercicio mientras estudiaba medicina? No, señor, el diagnóstico le digo que es fundamental, porque para la cura ya está. Si nosotros acertamos en el diagnóstico, claro. Usted se cura. ¿Qué es la medicina? Por ejemplo, un catálogo que dice la enfermedad, de un lado dice enfermedades, claro. Del otro remedios. Curas. Y listo, usted como cerebro mágico, claro, ya citado en este programa, sí. Lo hace funcionar y dice, bueno, refrío, pum, genial, chao. No, es premio así. Premio Nobel de Medicina. No, ese no es lineal, porque el después... Ah, bueno. No es lineal así. Sí, voy bien, de Mecum. Va de Mecum, Satanás, le dijo. Sí, cruz diablo, dijo una gran siete. Y dígame, ¿cuándo empezó con estos síntomas que aún no describió? Usted le interesa primero saber cuándo, no cómo. Ni claro, qué. ¿Cuándo? Para saber si estamos a tiempo. ¿Cuándo nací? No se acuerda, claro, ya, escúcheme. Ahora, volviendo al programa. Sí. Barton. Sí. Escúcheme, ¿es obligatorio invitar al médico a que se lave las manos cuando viene? ¿Que es una gentileza o una amenaza? O un ritual religioso, por ejemplo. O un miedo que tiene el enfermo, que el médico anda a saber de dónde viene, que anduvo tocando, y viene y lo revisa uno, así como quien llega de la calle. No, mire, el médico está en una situación de poder respecto de poder curarlo. De poder, en general. Entonces, se conoce, a veces uno lo ve y dice, este tipo debe ser por lo menos vicepresidente. Salen con la banda, el médico va con la banda cruzada así y un militar atrás, sí, dice, atención, escúcheme. No, usted no está en condiciones jefe de dar... casa militar. Claro, jefe de decán. No puede dar ninguna indicación al médico. No qué? Le puede decir, lávese las manos ni nada por vista el estilo. Sí. Pero no le puede decir usted, por ejemplo, porque yo le he dicho y se me han ofendido. Digo, mire, con respeto. El que está enfermo soy yo. ¿Quién mejor que yo va a saber lo que me conviene? Sí, pero no había. ¿Cierto? Digo, yo esto lo he tenido muchas veces. No le sé hablar con palabras. Sí. Le dije. Y me dice el médico, ¿con qué otra cosa me va a hablar? Bueno. Entonces yo le digo, ¿por qué no me receta tal cosa que yo voy a marchar bien? No, señor, automedicación no, porque no, usted... No, justamente, porque no, yo me la hago recetar por un médico. Sí, se la hace recetar por un médico, pero usted ya arrancó mal. Dice que nadie mejor que usted para saber lo que tiene. Yo sé, yo siento adentro. Yo también, así como usted tiene enfermedades, remedio, yo tengo aquí síntomas, enfermedades. No. Y está bien, él sabe. ¿Por qué no le quiere recetar lo que él le pide? ¿Por qué no? Mire, yo estoy viendo en el señor cierta inclinación. Pero sí, eso porque la almohada. Sí, no, el almohada. Mal del equilibrio. Me estoy cayendo de ahí la cama, el señor me está empujando. Ahí está, Roberto, acomódate. Ahí ya no está más inclinación. No, le digo cierta inclinación al enfermarse. ¿Usted tiene algún beneficio en la enfermedad? Sí, no voy al trabajo. Claro. Pero usted que es el médico que me mandó Radio Nacional, ¿no? Seguro. Sí, mire, nosotros... ¿Qué está sospechando de que yo me hago el enfermo? Y que en realidad ahora no estoy en mi casa, sino que estoy en un escolazo con los amigos. No, señor, discúlpeme. Y yo me contagié, escúcheme, ¿qué pasa? Todo lo que lo rodea en esta cama, yo no veo aquí ni enfermeras, ni medicamentos. La señorita es enfermera. Esa señorita que está disfrazada de enfermera, digo que... La señorita que está disfrazada de enfermera es enfermera. Sí, y la que está disfrazada de mucama es mucama. Y la que está disfrazada de policía es policía. Sí, y la indiecita no sabemos por qué vino, pero la trajeron también. Pero esto es un carnaval, discúlpeme. La hawaiana, sin ir más lejos. ¿En qué fecha estamos, doctor? Discúlpeme. No, discúlpeme, yo tengo que hacer un informe a la radio. Sí. Indicando el estado de salud del señor. Está enfermo, porque estado de salud, enfermo. Claro. Sí, pero enfermo no, hay que dar mayores precisiones. Usted no está muy enfermo. Impedido de impedido de hacer el programa. ¿Qué necesita para hacer un programa de radio? Hablar. Salud. Salud, claro. Necesito salud, señor. Usted como está puede hacer, le diría hasta transmitir un partido de fútbol por radio. Pero si él no se dedica a eso, ¿por qué va a andar haciendo cosas? ¿Qué importa? Si me enfermo, me van a llamar a transmitir partido de fútbol. Escúcheme. Creo que hacen así siempre. Esto explica todo. Pero con razón. ¿Qué cosa es eso? Bueno, lo va a atender a mi amigo. No, porque acá la consulta estamos... Discúlpeme, usted... Yo soy el que lo llamó. Yo agarré el diario, vio los clasificados. Sí. Y dije ahí, servicios útiles para el hombre y la mujer. El médico, pensé. Y acá lo llamamos. Sí, no, discúlpeme, evidentemente yo no puedo dar, no le puedo firmar el certificado. Bueno, usted tiene el diploma, pero, perdón. Volvamos a lo general. Sí. Barton. Sí. Lorio. Barton, bien. Pero hágame un lugar, me estoy cayendo acá, estoy en el filo de la cama. Mire todo el lugar que tiene. ¿Cuánto lugar necesita para hacer un programa de radio? Pero córrase un poco. Él tiene una inclinación por eso. Y está hacia su lado. Esa inclinación que decía el doctor. Otra vez. ¿Quién es el que toca a ti? ¿Quién es? Estos son los mormones, me parece. ¿Quién es? No sabe, no contesta. Yo no me voy a volver a levantar. Son los mormones. Sí. Son los reyes de España. Acá me dicen. Sí, los mormones. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos entrar? Sí, los mormones quizás... No, porque te van a pedir algo, te van a convencer... No. Pero una ayuda espiritual en este momento. No, porque están enfermos. No, pero diablo, que se piense, la boca se le haga hablar. Claro, no, decirle que no creemos ni siquiera en la religión verdadera. Que claro, no vamos a creer en esas cosas. Bueno, los oyentes sepan disculpar este tono informal. Por favor, de entrecasa, diríamos. De entrecasa, diríamos. Sí. Algunos lo dicen como una virtud, ¿no? Claro. Lo hacen radio y dicen, ay, bueno, este tono lo hacemos en un tono informal, ¿no es cierto? Sí, total. Para justificar que dicen giladas. Sí, en cambio sí, nosotros sí. No. Decimos las giladas, incluso mucho peores que las que dicen ellos, desde algo absolutamente formal. El profesionalismo que tenemos en hacer cosas como de entrecasa. Sí. Eso es lo nuestro. Muy bien. Ahora, acá ya no hay más lugar en esta mesa de luz de todos estos vasos. Va a haber que llevarlos en algún momento a lavar. Pero al doctor no conviene pedirle que lo... No, ahora, que lave una los cosa vasos, que yo... No. Por ejemplo, viene el médico, ¿no? Viene el doctor. Sí. Lo viene a ver a usted, ponele. Sí. Por ahí usted tiene un hermano, una hermana, un cuñado, qué sé yo, que está ahí, que también le viene doliendo algo, pero no va al médico, qué sé yo. Entonces usted le dice, doctor, ya que está acá, dice, ya que tiene el termómetro calentito... ¿Por qué no me lo revisa el Rubén? Claro. A ver qué tiene, que si no, él no va nunca. Pero ¿sabe quién hace eso? Mi cuñado, Eduardo. El tipo, donde sabe que hay alguien enfermo, va. Va y se va de mirón. Va de mirón y se hace y, revisar de ojo. Y pregunta, claro. Y así hace 10 años. Dice, prepaga, me van a enganchar con la claro, prepaga mía. ¿Para qué? Si uno está mirando ahí, ya es el medio amigo del doctor, le convierte una masita. Él sale a la avenida Mitre, vio que vive ahí en Avellaneda, y espera hasta que pispea que alguno está medio jorobado. Sí. Y ahí manda. Ahora, esta pregunta es muy delicada, ¿eh? Yo no sé si ustedes son hombres de mundo más que sí, yo. Por favor, está bien. Por ejemplo, ¿puede ocurrir que un médico se enamore de una paciente? Sí, sí. Va a la casa, la va a revisar, el médico, ¿no? Termómetro acá, el estetoscopio allá. El pañito es en la espalda, descúbrase la espalda. Sí, yo que la voy a auscultar. Sí. Y por eso se enamora el tipo. Y ahí nace. Claro, y está bien visto, esta es la pregunta, que el médico así, entre revisación y revisación, le diga palabras entre ¿no? Antes de ponerle... Ahora cuando se cura, mamita, ¿quiere tomar un café conmigo? Eso es un asqueroso. No, eso es un tipo repugnante. Antes de ponerle la inyección... ¿Cómo? Mira, ¿cómo decís? Al principio 30... te va a doler un poquito, cosita. ¿Cómo decís? ¿33? ¿Cuánto le dirás lo mismo vos, eh? ¿Y puede el médico hacer esa clase de tomarle la mano y mirarla así fijamente a los ojos con ojo de carnero degollado como Rolón? Eso es acoso sexual, se llama, es una no figura. Puede el médico, por supuesto que importa, no puede, pero si el amor sucede, claro, mira, como... por ejemplo la paciente se enamora del médico y le diga, que también ocurre, porque usted lo ha dicho, el poder que tiene el médico, sí, enamora. Entonces la mina, ay, dice, doctor, tan pronto, dice... Desprendase un botón. Desprenda otro botón más, dice, ya que estamos. No, pero puede estar atravesando una crisis febril, por ejemplo, en este caso una qué paciente. ¡Qué fenómeno! ¡Qué suerte tienen algunos! Se le da visión del costo. Y entonces hay personas que alucinan. ¿Ah, y sí? Que empiezan a decir cosas fuera de sí. ¿Qué? Y dicen cosas fuera de sí, comprende, de las cuales después se arrepienten. ¿Y yo para dónde va a decir las cosas? Como para decir, grabada, las tienen... No, se arrepienten de sus propios actos. Es decir, ¿qué no, tiene que ver el arrepentimiento no fui con yo, esto que le estoy no preguntando? Fui yo. Si un médico se puede levantar una mina aprovechando que le está... Eso sí, pero si la paciente tiene fiebre y usted dice que muestra como una especie de enamoramiento, no siempre es real. Bueno, usted no puede... ¿Qué me importa si es real o qué? ¿Usted quién es? Y total después me voy y tengo otra paciente a dos cuadras. Claro, no, pero además yo no sé si el enamoramiento de mi novia, por ejemplo, es real. Yo qué sé. Fuera de la enfermedad pero, tampoco hay garantía. Claro, Barton, ninguna. Ahora vos... tienes un estado febril. Sí. 25 años estoy con fiebre yo. Ahora, ¿usted ejerció en algún momento la visita médica, digo, como médico? Porque... Yo le hacía, yo tenía un médico amigo que tenía dos trabajos. Ajá. Era médico y a la noche era serenata. Entonces yo cuando él tenía turno a la noche, le hacía algunas visitas. Si llamaba alguno, me hacía pasar yo por el doctor Fortunato. ¿Pero usted qué sabe de medicina? Y nada. Bueno, yo iba, le miraba de aquí, a ver... Tiene experiencia, ¿cómo no? Claro, yo de mirarlo, tanto mirar uno aprende. Bueno, se frota un poco las manos, Sí. Se aclara. Se aclara la voz, se pone anteojos en lo posible. Sí. Si el tipo está cómodo, lo hace poner incómodo. Si el tipo no tiene ganas de hablar, lo hace hablar. En cambio, si quiere hablar, le dice que se calle, en fin, todo eso. Lo pone medio mal al ñato. Y listo, después le dice, bueno... Hace gestos de pronto como mover la cabeza de un lado al otro. Como, levemente. Por ejemplo, así andamos. Levantando las cejas y diciendo, guau. Es fácil pasar por médico. Y es de dar órdenes después al enfermo. Vio que hay que ser... con algunos enfermos es como que hay que ser determinante. No dejar... ¿Por qué me lo dice, doctor? No dejar terrenos así... ¿Qué terreno? ¿Qué tiene que ver el terreno, doctor? Usted está pensando en la herencia. Usted tiene que tomar la medicación, porque si no toma... Creí que me iba a obligar a vender el terreno. Claro. Con lo que le costó, pobre Roberto. Sí. Usted sabe, eso fueron 1.114 cuotas. Este terreno, que está en el fondo, el terreno. Ah, ¿usted es el dueño de este terreno? Sí, efectivamente, doctor. Ah, bueno, entonces tome esta medicación y firme aquí. ¿Y esto qué es, doctor, esto que me hace firmar? Simplemente un documento, un poder, llamémosle... ¿Qué tiene que ver eso con la medicación que he ingerido, que dice aquí... Roberto, estás poniendo pálido. ¿Qué es? No sé. Deme vos. A ver, del siluro. Ay, para la orina, esto no. Sí, algo así, digamos. Qué rico gusto el olor a almendras que tiene. Almendras amargas. Amargas, justamente. ¿Me permite tomar un poco a mí? Pero cómo no, por favor, sí lo hace. Que en verdad es un tónico que hace bien a todo, ¿eh? Ah, pero qué interesante. Esto no es terrenal, ¿eh? No es terrenal, como estamos hablando del terreno. Sí, dame otra cucharada. Pero no se envicie, no se envicie tampoco, ¿eh? Bueno, porque... ya está, ya me lo tomé. Barton. Sí. ¿Qué pasa? Le voy a contar esta situación. Uno llama, por ejemplo, a una compañía cualquiera de las telefónicas de sí. celulares, ¿no? Sí. Porque tiene un problema. Sí. Entonces lo explica largamente al tipo, ¿no? A poner Wilfredo. Sí. Soy Wilfredo, ¿en qué puedo servirte? Bueno, cuando uno ya termina de explicarle, se corta. Uy, sí. Entonces uno lo llama de nuevo... Y dice, hola, soy Jonathan, sí. ¿En qué puedo servirte? Otra vez. Bueno, recién estaba hablando con Wilfredo, bueno, pero a ver, explícame de nuevo, otra vez, media hora, ¿no? Y se vuelve a cortar y uno llama y atiende Estefanía. Sí. Estefanía, mira, estaba hablando primeramente con Wilfredo y luego con Jonathan. Bueno, pero ahora estoy yo, ¿en qué puedo servir? Con los médicos... Suele ocurrir algo parecido, ¿no? Uno llama al médico de la prepaga, que probablemente ni siquiera es el médico, sino que a veces suele ser el amigo sereno que le hace las visitas y las gauchadas mientras el médico está con la novia. El famoso visitador médico debe ser eso, ¿no? Claro. Ahora bien, uno le explica al tipo. Entonces, el tipo dice cualquier generalidad y se va. Por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y se va. Entonces usted a las 12 horas se siente peor y llama a otro. No viene el anterior, viene otro y uno le tiene que explicar. Otra y el otro, vez. Ante la misma explicación o ante una distinta, uno no puede asegurar ser siempre igualmente explícito. También pronuncia otro juicio. La linda la envidia, dice, por ejemplo. Sí, y ahí percibe también que el médico quizás le empieza a decir otra cosa, otro diagnóstico u otra... Bueno, ¿cuándo termina esta larga serie de llamadas a personal? Y mire, termina con su salud o con su hastío, o con su vida directamente. Sí, o con su teléfono. ¿Pero a cuál le cree? Porque acá usted es el número 14, ahí está, doctor. La pregunta es que, sí, ¿le creemos a usted o a todos los que vinieron? No, usted me tiene que creer a mí. ¿Sabe cuántos pacientes se curaron conmigo? No lo sé. Bueno, no importa. Pero otra vez preguntándole cosas que tendría que saber usted, no mi amigo, ¿no? Pero yo le digo, sepa, usted tiene que seguir estas indicaciones. Usted va a estar bien. Usted sabe que el médico tiene que aseverar todo el tiempo lo que dice. O sea, usted va a estar bien, usted tiene que hacer esto. Sí. No me haga una náusea. No, doctor, escúcheme, estamos acá en la cama. Como... sí. Su nombre. ¿Y otra cosa no? No me haga náusea. No me haga vómito. Sí. No me haga porque no me haga nada. Por favor. No me haga ris. Porque no me haga ris. Usted sabe que los síntomas se los hace. Sí, a los médicos les gusta decir y me hizo un infarto. Sí, claro, ¿qué me anda haciendo usted? Un forúnculo. ¿Qué me anda haciendo? Anteayer me hice un forúnculo, que no sabe lo lindo que me quedo, doctor. Bueno, sí, en el caso del forúnculo, por ejemplo, sí, no se lo toque. Para mí es un forúnculo. Para mí también, no se le ve todavía. Se conoce que no me se lo hizo. ¿Me lo reviento hizo. O yo me lo hago reventar? No. ¿O dejo que reviente solo? Primero, ¿qué es de Greenpeace? Esa es la de Greenpeace. Nada de andar reventándose uno. Salvemos forúnculo. A los forúnculos. Sí. No se lo han de tocar. Hay que preservarlos, que están en extinción. No se lo ande tocando porque se pueda reproducir. ¿Cómo? Sí, claro. Uno empieza así, después. Se puede reproducir. Malthus. Por otras partes del cuerpo. No, y además hay que asegurarse de que no sea, por ejemplo, un pelo que crece hacia adentro, un pelo encarnado. ¿Cómo le va a crecer un pelo hacia adentro? Ya, señor. Usted sabe que yo conozco a muchas personas que todos creen que son peladas, pero en realidad lo que tienen son pelos que le crecen para adentro, como forúnculos para adentro. Imagínense qué problema para peinarse. Y por afuera son un forúnculo. Acá la duende peine. Muchos muchachos que le crece el pelo para adentro, eso me puede estar empezando a pasar, ¿no? No, primero es un forúnculo, después te quedas pelado. No es para tanto, pero los sí. Ah, ¿cómo salen... no es para tanto? ¿Usted porque no le duele porque como no a mí? Pasó, los pelos que salen por la nariz y las orejas, ¿son ese caso, doctor? No, señor, estamos sí, hablando para de para mí pelos, son esos, son pelos, eso. Pelos que crecen para abajo. Que por, donde pueden salen. Sí. ¿No? Claro. Son pelos, y lo que puede provocar un forúnculo son pelos encarnados. Ah, sí, rojos. Sí. Y a veces hasta hay que hacer una intervención, le digo. Una ¿cómo intervención? Que mande, sí, manda un tipo y se hace cargo del forúnculo. Manda un tipo y es gobernador de la provincia. Claro. No, señor, una intervención... Le sale un ferúnculo al presidente e interviene en la provincia de Córdoba. Una intervención quirúrgica. Forúnculo mediterráneo se llama eso, doctora, para que aprenda. Ante la indignación de Amadeo Sabatini. Sí. Ahora, como yo, discúlpeme, pero como yo no sé si aquí no tenemos que hacer una intervención en su caso. Ah, bueno. No, pero primero... ¿Sabe qué pasa? La prepaga no me la cubre. Entonces no. Dice, nosotros se la cubrimos hasta acá. Pero, ¿hasta dónde? Hasta acá, dice. Más allá, no le cubrimos más. Es que me le hacen la raya recién, hasta acá. Wilfredo. No, mire, pero Jonathan le dijo que era hasta más abajo, que era otro plan ese, que hay que pagar más. Claro, sí, seguro. Pero no, señor, en este plan no es que hay una raya que dice hasta aquí. ¿Cómo que no? Sí. Justamente hasta ahí me cubrí. Fíjese, no, doctor, ¿cómo es esto? Es así. Usted tiene un poco caprichoso. No, usted está de buen humor, el tipo de la guardia dice, no. Mejor dicho, si está de mal humor. Usted tiene el plan dorado. Sí, el plan, sí. Bueno, no, entonces... yo tengo el plan sábalo. A mí me tocó el plan vieja del agua y no sé qué hacer, no me cubre ni un refrío, escúcheme. Escúcheme, a ver si podemos... sí, doctor. Curar al señor, porque de eso se trata. Estoy enfermo, no tengo toda la noche. Y acá interrumpimos la partida, estamos con los muchachos esperando, viejo, ¿viste? Mire, yo le voy a hacer... una excepción con el plan dorado. Vamos, bueno, ¿cómo no? Bueno, esta primera vez le puedo extender la cobertura. Si usted reincide en este síntoma, tiene que esperar 5 meses para que le vuelva a cubrir, ¿comprende? Como si yo me enfermo, ponerle de lo mismo, que no, decir que estoy 5 meses... destapado. Claro. Ponerle, me inserto una espada en el estómago. Sí. Y hasta dentro de 5 meses no me la sacan. Claro, no, usted no puede repetir enfermedad ni síntoma. Ah, repetir enfermedad, porque ya no es vicio. Eso te la tachás, claro, es como en la general. Claro. No, al menos... Y es ponerme poner cero a la escarlatina. Tachás la doble enseguida, y claro. Al menos no le cubre, ¿entiende? No le cubre. Usted lo puede hacer por particular, sí. Pero no lo puede hacer, no lo puede pasar por la prepaga, ¿comprende? Tiene que pagar, si no, el copago que le llaman. Claro. Ah, ¿qué copago, loco? Sí, tiene que pagar ahí una diferencia. Ahora... Yo le digo, ¿puedo hablar aquí con su acompañante, sí, no? Sí, por favor, no soy el acompañante, escúcheme, soy... ¿Podríamos salir un ratito al paliar? Sí, cómo no. Roberto, ya vuelvo, yo estoy en pijama, discúlpeme, doctor, usted también, pero por eso es un pijama, ¿no? Escúcheme. Escúcheme, el ambo que le dicen. ¿El señor tiene propiedades y...? Escuche, bueno, sí, tiene alguna que otra. Tiene un terreno él acá, ¿no? Mm. Terreno que va por la cuota 1138, le faltan 2 cuotas para terminarlo de pagar. ¿Dos cuotas? Sí, sí. Mira, si le adelantamos una cuota a cada uno. Sí. Cancelamos el plan. Sí. Usted me está pidiendo que yo, que lo conozco desde que éramos niños, que hemos jugado uno en la casa del otro, que hemos compartido, hasta la cama, mire, sin ir más lejos, me haga un arreglo, una complicidad con usted para quedarnos con los bienes de mi amigo. Sí. Ok. Muy bien. Entremos al cuarto. Roberto, estás bárbaro, ¿sabes qué? Mira, qué suerte que el doctor acá... Siento en la garganta un gusto a almendras amargas. Lindo. ¿Cómo? Un gusto a almendras amargas. Así es. ¡Qué lindo! ¡Qué interesante! ¿Cuánto vale? 2 cuotas, Roberto. Bueno, Roberto, firmale. A ver, doctor, esto que... Sí, aquí está. Le vamos a dar, por suerte, la prepaga. Se hizo cargo de las 2 cuotas que le faltan. Es un papel en blanco, Roberto. Para cancelar el plan. Y te atiende ahí, con la línea dorada de platino, ¿eh? Muy bien. Ya está. Muy bien. Ya he firmado. Listo. Muy bien. Dele ese beso que tenía en la pastillita. Esto que dice, son 32 después, artículos. Roberto. Y un artículo, este último artículo, artículo mortis. Sí. ¿Qué quiere decir? Yo te explico, porque el doctor... Quiere decir más o menos esto. Pausa.